La Matera. Sabedor caminante el huerquén, echó rumbo a su casa en el sur. Descargó su equipaje de más, el saber lo llevaba con él. El propósito de descubrir la enraizada injusticia sin fin lo llevó a la determinación de descargar. En marzo, La Matera se viene a La Negra. Sí, este ciclo La Matera sale en vivo desde Radio La Negra por el 90.1 por el dial y por internet en radiolanegra.com.ar. Desde lo alto está bajando. Los martes a las 14:30 y hasta las 16:30, La Matera, por Radio La Negra. Y se repite los domingos de 10 a 12. La vida. Tengo un mapu, se enciende la vida. O el mapu se enciende la vida en mi raza. Se enciende la vida. Bienvenidos, aquí estamos nuevamente en La Matera por FM La Negra, la 90.1, la comunitaria del Bolsón, la radio comunitaria. ¿Cómo le va, audiencia? ¿Cómo andan todos? Espero de que bien, espero de que bien. A Rafa y a toda la gente de la radio de La Negra, un abrazo grande. Gracias por el trabajo, gracias por la difusión del programa, gracias por la paciencia que me tienen. Muchísimas, pero muchísimas gracias. Y aquí estamos, tratando de amar música en el programa, ¿no? Con todos los que invito siempre aquí a que le metan voz, le metan guitarra, le metan instrumentos, nos canten, nos llenen de poesía, nos llenen de música. Ese es el motivo que usted, querido oyente de La Negra, la pase bien todas estas tardes de 14:30, 16:30 horas por La Negra, todas las tardes, perdón, todas las tardes de los días martes. Así que muy, pero muy agradecidos. Y aquí estamos, vamos a tratar de mandarle música de nuestros cantores populares, nuestros cantores que hacen historias con sus letras y encima la arman y le meten música, la forman canción a esas pequeñas historias que nos ocurren, ¿sí? Todos los años, todos los meses, todos los días, desde hace años. Y hay quienes escriben y le meten como una pincelada para que recuperemos memoria de todo lo que sucede aquí en Patagonia, lo que sucede en Argentina, lo que sucede en Latinoamérica y lo que nos sucede en el mundo. Poca tarea, ¿no? No poca tarea, quiero decir, de nuestros trovadores, los que nos informan algo hecho canción. Así que ahí estamos, audiencia, en este trabajito, o gigante trabajo, como usted lo quiera ver. Como don Ángel Schleiner, que nos trae Cuando crece el fuego. ¿Se acuerda, don Ángel? Patagonés, él tiene historias tiene historias escritas muy, pero muy interesantes. He leído varias, bastantes. Historias de don Ángel Schleiner, recordando todo lo que fue Carmen de Patagones hace muchos años atrás, y bueno, poniéndole música, poniendo guitarra, poniéndole sentimiento. Don Ángel Schleiner, entonces, en el arranque de la materia de este día martes, cuando crece el fuego. Ángel Schleiner, este estilo, Riendas Viejas. ahora una canción que recopila don Ángel Echeleiner, una canción muy rica en contenido y muy interesante, recorre caminos que a muchos de nosotros nos ha sucedido, y esos caminos recorridos nos traen recuerdos de la niñez, recuerdos de acompañar al viejo cuando llegaba después de tantas horas de trabajo, llegaba hasta el puesto. Es como que descansara mirando el paisaje, mirando el puesto. Ángel Echeleiner, entonces, volviendo al puesto. Quise volver hasta el puesto donde mi padre vivió, siguiendo el viejo camino al final del cañadón. Lo encontré casi borrado, bordeado de espinidad, y entre los molles del campo hallé su viaje final. Yo no te culpo, camino, si no pude acariciar aquellas viejas paredes de greda coironical. Yo sé que alguna calandria recordará en su trinar a mi madre trajinando desde la tina al tendal, y a mi padre por las tardes llegando a desensillar. Yo sé que alguna calandria recordará en su trinar. Solo habita en el paisaje un viento de soledad y un remolino de tiempo me invade al verme llegar. Hay un viejo tamarisco que quiere darme su voz, aquel que cuidó mi padre y a mi infancia cobijó. Yo no te culpo, camino, si no pude acariciar aquellas viejas paredes de greda coironical. Yo sé que alguna calandria recordará en su trinar a mi madre trajinando desde la tina al tendal, y a mi padre por las tardes llegando a desensillar. Yo sé que alguna calandria recordará en su trinar. Me preguntaron cómo vivía, me preguntaron. Qué linda letra, ¿no? Qué linda canción esta. Seguimos en la matera. ¿Cómo le va, Rafa? ¿Cómo anda? Gracias por el laburo. Hoy le tocó a usted, así que un abrazo grande. Que ande bien, amigo. Gracias, gracias. Seguimos con este señor de allá de la isla de Tierra del Fuego, que partió no hace muchos años atrás. Era amigo de un gran guitarrista de aquí, del Chubut, más precisamente de Esquel. Este paisano, como le gusta que le digan a muchos paisanos de aquí de Patagonia, me estoy refiriendo a Miguel Trafipán, vaya guitarrista, y lo tenía como músico Don Baliño, de allá de Río Grande, de Tierra del Fuego, y viajaba, se iba en avión el tipo Miguelito, a acompañar, a meter distintas guitarras, y bueno, lo acompañaba a este cantautor fueguino. Que nos interpreta Hijos de Nacín. Agrestes como el coirón, detrás de los guanacos, pelón altivo marchó. Lanzo este canto a los vientos, que ellos se lleven mi voz. Llegar a los hijos de Lona y sí. Almas dolidas, petrificando su llanto en cada punta de flecha. Hoy se han dormido los montes, todo se ha vuelto silencio, ya se acallaron los pasos de los antiguos guerreros. Lanzo este canto a los pies. La Matera, con Kai Simonelli. Me preguntaron cómo vivía, me preguntaron sobreviviendo, dije. Baliño nuevamente, con Miguel Trafipán y otros guitarristas, acompañándolos en Malambo de los Pioneros y La Talladora. Desde tiempos antiguos viene este canto a nombrar los pioneros, sudor y brazos. Con la sangre caliente y en el pecho esperanza, trabajaron la tierra hasta ganarla. Desde aquí este canto, la Patagonia, pa' que sepas, hermano, cómo es la historia. Desde aquí este canto, la Patagonia, pa' que sepas, hermano, cómo es la historia. Se abrieron los senderos a fuerza de pelearle a nieve y viento. Y surgieron los pueblos, floreció la esperanza. Así esta hija sureña se unió a la patria. Desde aquí este canto, la Patagonia, pa' que sepas, hermano, cómo es la historia. Desde aquí este canto, la Patagonia, pa' que sepas, hermano, cómo es la historia. La Matera. Dejaste algo olvidado en Enriqueta Santín, el amor por la madera, en ella viven los rostros de los yamanás y selnan, su hacha los batallando para que ella nunca muera. Amor de lenga en las tallas, amor de lenga en el alma, don Enriqueta Santín, de lenga tiene su alma. Claras altivas, orgullo de aquella raza, entrelazadas de tiempo, perduran en la nostalgia, y las lenguas que otros años fueron canoa y abrigo, reviven hoy las figuras de los recuerdos fueguinos. Amor de lenga en las tallas, amor de leña en el alma, doña Enriqueta Santín de lenga tiene su alma. La Matera, música de Patagonia, nacional, latinoamericana, tangos, poesía, cuentos. Seguimos. En La Matera, qué orgullo presentar a este escritor, historiador, recopilador de muchas cuestiones desagradables aquí en Patagonia. Se recorre todo, charla con las personas, charlan de historia, y bueno, él le va dando forma a sus canciones, le va poniendo música y le va poniendo voz también. Y bueno, también un escritor de aquellos, un historiador muy bueno de aquí de Patagonia, como Luis Celedonio Díaz, más conocido como el Chele Díaz, Chele Díaz, que nos interpreta de su autoría Con Perdón de los Paisanos. Con tu son cordillerano, no me quites tu sonido, que el invierno será largo. Acordate que en tu cuerpo y que en mis brazos llorando, padecimos muchas veces hasta la aurora cantando. Llegue acuchillando el agosto de los viejos, deféndeme con tu caja al tuntún de un loncomeu. Te canto esta rogativa con perdón de los paisanos, porque aprendiste como ellos a cantar casi llorando. Tierra por medio dejando, extrañaré al río Percy y a los carreros bajando. Aunque no esté Juan Petizo con su cigarro apagado, las coplas lo traen de vuelta por esas huellas penando. Llevo a Cifuentes, a Milla para Nazario, a Octavio y al Talo Díaz, al Nahuel Pan con Laureano. Te canto esta rogativa con perdón de los paisanos, porque aprendiste como ellos a cantar casi llorando. La Matera con Kai Simonelli. Me preguntaron cómo vivía, me preguntaron sobreviviendo. Este gato patagón que vamos a escuchar seguidamente también, de y por Chile Díaz, aquí en La Matera. Me estaré, don Rafa. ¿Qué estás haciendo, gato, solo en el monte, buscando la tranquera que me cerraron, sí, ay, los ingleses? Me contaba mi abuelo allá por el 18 empezaron los gringos a entrar de a poco. Haciendo gato por las orillas, mirando aquellas islas que me quitaron, sí, ay, los ingleses. Diga que soy un gato, si no, ya no estaría. Los gringos en su campo ni en las Malvinas. Me preguntaron cómo vivía, me preguntaron sobreviviendo. Gato Patagón nos cantaba el Chile anteriormente, con perdón de los paisanos. Y para cerrar ya su paso por aquí, por La Matera, Chile Díaz, milonga de andar de noche. Milonga de andar de noche, milonga en tono menor, con la voz aguardentosa vas escondiendo el dolor. El dolor de hombres que cantan por un trago a lo mejor, después que el trabajo queda escondido con el sol. Milonga de hombres que lloran sin que se note la voz. Hay en tus sones milongas un sentimiento interior que hace callar al que canta, que hace escuchar al cantor. Cuando desbordan tus coplas la vida que otro vivió, parece que nos iguala, parece que fuera yo que anda con vos desandando los pasos que nunca dio. Cualquier guitarra te sigue con la sexta en mi menor, sacando a tirones muertos canciones, risas, dolor. Igualito que la vida vas escondiendo el temor hasta que aflora en el vino tu milagro decidor. Y ya no hay hombre que guarde el silencio que guardó. Entreverada en el pueblo para poderte cantar. Seguimos aquí en La Matera, después de haber escuchado a don Celedonio Chele Díaz, Milonga de Andar de Noche, anteriormente Gato Patagón, y en primer término nos interpretaba Con Perdón de los Paisanos. Pasamos seguidamente a este gran paisano, gran cantor. Tiene un estilo muy cordillerano, muy nuestro, para interpretar. Y ha hecho un trabajo bueno de don Abelardo Epuyén, que lo trajo a este disco Responso por Abelardo. Y empieza con poesías, con zambas de don Abelardo Epuyén González. Don Efraín Azócar, lo tenemos acá en el disco, aquí en la radio. Don Efraín Azócar, conocido mío hace muchos años. Lo escuché cantar en varias peñas y varios encuentros de trovadores, en algún asado por ahí que hemos disfrutado con el paisano Efraín. Una persona muy amable, una persona que se puede charlar de todo un poco, una persona que tiene una forma, una manera de decir muy particular, una forma de ser bien cordillerana, y su manera de interpretar también bien cordillerana. El paisano entonces, Efraín Azócar, Responso por Abelardo. Ya sé que ni falta hacía un criollo de tu linaje, para mostrarle al gauchaje estas pobres letras mías. Pero tampoco podía dejar pasar la ocasión de brindarte una oración, más cómo no sé rezar. Tengo que entrar a versear para abrir mi corazón. Yo te conocí, Abelardo, siendo apenas un chiquillo, cuando en lo de Jaramillo cantaba junto a Guajardo. Por eso yo siempre aguardo respeto y admiración por esa gran condición de ustedes, los guitarreros, que se jugaban entero detrás de cada canción. En tus versos aprendí a conocer las montañas, también aprendí la hazaña para cazar un jabalí, y pude entender así como un paisano sureño puede enseñarle a un pueblero con su proceder sencillo como a perro y a cuchillo se agarra un chancho matrero. Aprendí a ver la hermosura de los arroyos y lagos, y a mi alma le hizo de pago la nieve con su hermosura. Hoy, al tener la amargura de enterarme de tu muerte, lloré, lloré y maldije la suerte, porque también he sabido que vos, libre y altanero, moriste como un jilguero, encerrado y entristecido. Te encerraron y quién sabe si el que la puerta cerró siquiera se imaginó de que vos tenías la llave, porque el que encierra un cantor solo su cuerpo apresiona, y vos dejaste en la zona con tu canto y tu sentir algo que no ha de morir mientras suene una bordona. Mientras en el lago epuyen en las claras madrugadas, se ven cruzando las gualas que van buscando su nido, o mientras algún puma herido pasa los cerros a ocultarse, no morirá tu gauchaje sepultado en el olvido. Rumbo a su casa en el sur, descargó su equipaje de más, el saber lo llevaba con él. Efraín Azocaray va a entender usted por qué digo yo esa forma tan particular de su expresión, de decir, de contarnos las letras, las canciones, las zambas que ha escrito y ha musicalizado don Abelardo Epuyén González. ¿Cómo me tira mi pajo? Como me tira mi pago, me siento cansado de andar y de andar. Quiero abrazar a mi madre, que hace mucho tiempo no puedo besar. Quiero abrazar a mi madre, que hace mucho tiempo no puedo besar. Quiero bañarme en un río y aguas arriba, nadar y nadar, y navegar en un lago, a remo y a vela poderlo cruzar. Y navegar en un lago, a remo y a vela poderlo cruzar. Ando cantando esta zamba, que hace mucho tiempo pero no se da, andando en pagos ajenos, me agarran nostalgia, pero hay que aguantar. Quiero volver a mis pagos, me siento cansado de andar por allá. Thank you. ando buscando la sombra de algunos radales de un verde coigual. Me han resabiado los soles, aire de mis pagos quiero respirar. Me han resabiado los soles, aire de mis pagos quiero respirar. Llegando a mi cordillera, a mi zaino negro lo quiero ensillar. Y si me queda algún perro, le diré que vamos a jabaliciar. Y si me queda algún perro, le diré que vamos a jabaliciar. Ando cantando esta zamba que hace mucho tiempo, pero no se da. Andando en pagos ajenos, me agarran nostalgia, pero hay que aguantar. Como me tira mi pago, me queman las ganas de andar por allá. Rumbo a su casa en el sur, descargó su equipaje. Ahí está, don Efraín Azócar, cantándonos, diciéndonos estas letras de don Abelardo Puyén González, como la que recién acabamos de escuchar, Como me tira mi pago. Esa voz del paisano Efraín Azócar, ¿no? Cargada de sentimiento, esa expresión tan suya que tiene, con esa voz nostalgiosa, diría yo, que le queda muy bien al paisano, muy bien. Y esa forma, ¿no?, de interpretar las zambas, como esta que escuchamos seguidamente, Tuya y Mía. La zamba que hice, no me cabe en duda que te gustará, porque somos uno a pesar de todo, y en las cosas lindas pensamos igual. Porque somos uno a pesar de todo, y en las cosas lindas pensamos igual. Zamba de los pobres, corazones tristes, zamba tuya y mía, que perdurará en febrero o marzo, para los carnavales, cuando estemos juntos la hemos de cantar. En febrero o marzo, para los carnavales, cuando estemos juntos la hemos de cantar. Cantando esta zamba, nos iremos lejos, con el pensamiento que nos llevará más allá del mundo, que nos vuelve triste, tu alma y mi alma se reencontrarán. Más allá del mundo, que nos vuelve triste, tu alma y mi alma se reencontrarán. Cante, baila la solita, que vivo los celos, me han de devorar. Caricié en el aire de tu pañuelito, caricié en el viento tu pollerita. Caricié en el aire de tu pañuelito, caricié en el viento tu pollerita. Te quiero por siempre y toma esta zamba, guárdala en tu pecho hasta el carnaval, que la bailaremos mirándonos fijos que nos bendiga la noche lunar, que la bailaremos mirándonos fijos, que nos bendiga la noche lunar, cantando esta zamba nos iremos lejos, con el pensamiento que nos llevará más allá del mundo, que nos vuelve triste, tu alma y mi alma se reencontrarán. Más allá del mundo, que nos vuelve triste, tu alma y mi alma se reencontrarán. Y aquí estamos en La Negra, en la 90.1 FM, La Negra, la comunitaria del Bolsón. Estamos acá, como decía, en La Matera, en esta querida radio, que ya hace bastantes años que circulo por aquí, por la 90.1 de FM, La Negra. Y bueno, traigo mis canciones, mi música dedicada como siempre para ustedes, audiencia, y le doy siempre las gracias por recibirme, por escucharme, por escuchar las letras, las canciones que traigo aquí a La Matera, y usted seguramente disfruta desde ahí, desde su casa, porque ese es el motivo del programa. Que usted la pase bien ahí en su hogar. Así que muy, muy agradecido. Efraín Azócar, Guayacantú, tuya y mía. Y ahora escuchamos otra zamba de don Abelardo Epuyén González, interpretada por el paisano Efraín Azócar. Zamba natural. Cuando los primeros rayitos del sol desayunan el verde del cipresal, se escuchará esta zamba suave, suave, murmullo del arroyo y del manantial. Se escuchará esta zamba suave, suave, murmullo del arroyo y del manantial. Cuando cante la diuca, la yoica también, todo será zamba, zamba natural. Murmullo citrino, suave, suave, y todo el paisaje también cantará. Murmullo citrino, suave, suave, y todo el paisaje también cantará. Zambita madrugadora, llegas con la aurora a hundirte en el sol, volverás mañana suave, suave, y otra vez tendremos un canto de amor. Volverás mañana suave, suave, y otra vez tendremos un canto de amor. Si se oye el retumbo de algún galopar, parecerá un bombo golpear y golpear. Y este es un repique grave, grave, ha de acompañarte samba natural. Y este es un repique grave, grave, ha de acompañarte samba natural. Si la brisa al monte quiere acariciar, o tal vez las ramas, música serán. Melodía del monte, leve, leve, y todas las cosas samba cantarán. Melodía del monte, leve, leve, y todas las cosas samba cantarán. Zambita madrugadora, llegas con la aurora a hundirte en el sol. Volverás mañana, suave, suave, y otra vez tendremos un canto de amor. Volverás mañana, suave, suave, y otra vez tendremos un canto de amor. La Matera. Bueno, seguimos aquí en La Matera con la música elegida para ustedes. Y traje a La Matera esta música, la nueva canción, sí, de toda América. Sí, son atrevimientos que me tomo para compartir con ustedes a veces. Música, poesía, desde... Sí, de toda América. Para ustedes, pasando por... Bueno, bajamos por México, pasamos para llegar hasta ahí, hasta el Caribe, recorremos algunos pagos de ahí de la zona del Caribe con sus cantores, sus creadores, sus intérpretes de algunas letras muy ricas, en poesía muy ricas, y también musicalmente, que nos levanta un poco el ánimo y nos van enseñando cosas que suceden en esos países como México, como Centroamérica, como el Caribe, como es toda la música de América del Sur. Mire que tenemos para recordar artistas, ¿no? Recordar canciones. Entonces vamos, entonces, reitero, con música, nueva canción. Vamos con América Sil, mapuche, toda la sangre del sur. Seguimos con música, nueva canción. Todo se pierde en la memoria. Escuchamos a Roy Brown, ¿sí? En la vida todo decide. Y así vamos recorriendo todo este cancionero que traje aquí a La Matera para compartir con ustedes, audiencia. Rafa querido, gracias, abrazo grande, un saludo a toda la gente que hace FM La Negra. Gracias por la compañía que me brindan todos los días martes, sí, de 14:30 a 16:30 horas, gracias a la radio, a las radios comunitarias, bueno, que toman el programa La Matera y lo difunden en sus distintas emisoras. Muchas, pero muchas gracias a todos de ustedes, audiencia. Abrazo grande, grande. Nos encontramos el martes venidero de 14:30 a 16:30 horas aquí en la 90.1 de FM La Negra. Gracias, Rafa. Gracias, gente de la radio. Chau. Hasta el martes venidero. La Matera. Suenan los gritos del Arauco encarcelado, con el cultrún ensangrentado, la machi eleva el rito, la plegaria al Padre Sol. Suenan pifilcas, 500 años de lucha, la ambición de los gobiernos. El mapuche prisionero por el huinca usurpador. Suenan trutrucas de los antepasados, con el grito libertario estallarán las cadenas del Arauco creador. Suenan los trompetas en las bocas de los niños, por los siglos, no podrán borrar los hombres toda la sangre del sur, toda la sangre del sur, toda la sangre del sur. La Matera. Thank you. La Matera. En la vida, todo es ir a lo que el tiempo deshace. Sabe el hombre dónde nace y no dónde va a morir. El hombre que en la montaña, por la cruz de algún camino, oye la voz del destino, se aleja de su cabaña. Y prosiguiendo su hazaña, se dirige al porvenir, una esperanza a seguir, mas no ha de volver la cara, pues la vida es senda rara, en la vida todo es ir. Esa palma que airosa su corona al sol ostenta, y miro lo que aparenta la esplendidez de la rosa. Contemplo la niña hermosa riendo a lo que le place y lo que el viento le hace a la hoja seca del lobo. Ah, es la vida como un robo a lo que el tiempo deshace. Tuve un hermano que dijo, cuando salí de Collores, así canto sus amores al valle del que fue hijo. Una y otra vez maldijo la gloria que en letras yace y en que su nombre renace, pues que llego a comprender lo poco que se sabe, sabe el hombre donde nace. No hay más un solo camino que se quisiera tomar, mas la suerte del andar maltrata y confunde el tino. Oh, nadie niegue su destino, es que ser hombre es seguir y un ideal perseguir por la vida hacia adelante, sabiendo lo que fue delante y no dónde va a morir, sabiendo lo que fue delante. La Matera. Sabedor caminante el huerquén, echó rumbo a su casa en el sur. Descargó su equipaje de más, el saber lo llevaba con él. El propósito de descubrir la enraizada injusticia sin fin lo llevó a la determinación de descargar. En marzo, La Matera se viene a La Negra, sí. Este ciclo La Matera sale en vivo desde Radio La Negra por el 90.1 del dial y por internet en radiolanegra.com.ar. Desde lo alto está bajando. Los martes a las 14:30 y hasta las 16:30, La Matera por Radio La Negra

Estás escuchando La Matera por Radio La Negra.